música casual. De 7 a 9 en directo. Lo tenemos todo. In my back door, looking at the evening sun go down. I was standing my back. Vale, grabando. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para mí, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos. Bien. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale. Para y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Year 515. 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Buenas noches, estás en Música Casual, emitiendo desde Ágora, Sol Radio, Radio Vallecas, Radio Juventud de Soto del Real y en diferido Radio Oasis de Salamanca, los jueves de 10 a 11 de la noche y en Radio Almaina, dentro de una semana, los lunes de 8 a 10. Tenemos ahí esas emisiones piratas o legales, como las queráis llamar. Lo primero, agradecer a todas esas radios que nos reemiten este programa. Y aquí estamos para pasar un par de horas musicales con todas vosotras y vosotros. Buenas noches, compañeros. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Audiencia. Tenemos ahí un programa un poco volteado de secciones porque hoy hay prioridad. Y cuando hay prioridad significa que alguien viene a visitarnos, normalmente canta o toca. Así que ese punto musical en directo le vamos a tener hoy. Y si habéis bicheado por ahí nuestras redes, ya sabéis de quién se trata. Que concretamente coincide con el disco del mes. Estos son esas intersecciones que se dan, que solo faltaba que tuviésemos aquí pues un directo, que igual también. Que lo mismo se da, lo mismo se da. Yo me he traído la guitarra por si fuera necesario. El triángulo mágico o el círculo místico, como lo quieras llamar. Triángulo casual. Pero es cuando se producen las tres cosas y ya la cuarta es ir a ver en directo al artista. Eso, ¿no? Eso fue en diciembre y no pudimos. No pudimos. No pudimos ir. Nos quedamos con las ganas. Fue una pena porque no descubrimos ese concierto de nuestra invitada de hoy, Ana Duque. Tendremos el más de lo mismo, que es lo último, y también tendremos tal día como hoy. Y aparte la entrevista, si puede ser con actuación, mejor. Y alguna sección más, posiblemente, de esas que casualmente surgen en el programa. Como siempre, seguidnos en ese @musicacasual que está en diferentes redes, Facebook e Instagram. Hasta ahora es lo que hay. Y en directo, ahora mismo, pues www.agorasolradio.org y en los podcasts, tanto en los podcasts de la propia Ágora Sol Radio como en iVoox. Y vamos a empezar con una mujer, en homenaje a Ana, que va a pasar por aquí. Habíamos quedado sobre las 7:30, a ver cómo viene para acá. Vamos a empezar con otra mujer, ella es irlandesa, se llama Imelda May y vamos a poner un tema de su disco Maiden. Pulling the Rug. Good life came calling. I fell under its spell and kept falling. Yeah, great night, so fitting. I sat to your left and stayed sitting. Oh, your smile seemed willing. Your head behind your porcelain. Vamos con el disco del mes, de este mes de enero, que nos ha dado mucha vida y mucho ritmo. Sí, estamos a la espera de que llegue nuestra invitada, Ana Duque, que la dijimos a primeros de este mes de enero, el primer disco del mes del 2026. Dentro de un rato pues nos explicará todo. Nos va a contar ella todo. Efectivamente. Sí. Ella es Ana Duque Fernández, cantante, compositora y también fotógrafa, atención al dato. O sea que ya la podéis hacer buenas fotos. Es coruñesa, pero se crió en Castilla-La Mancha, en el sur de la provincia de Ciudad Real, y tiene muy buenas canciones, como llevamos escuchando este mes, y como vamos a escuchar hoy también otra más, ¿no? De este disco que se llama Reborn Wild, Renacida Salvaje. Vamos a escuchar uno de los temas. No sabemos si a lo mejor nos lo hacen en directo, porque posiblemente tengamos un concierto. Y este tema es el Honky Tonk Gal. Esperando a nuestra invitada de hoy, que está a puntito de llegar, a Ana Duque, para presentarnos su nuevo álbum. Está aparcando. Cuando ya consigamos parking directo aquí para los invitados de la radio, ya será otro tema, pero por ahora no. Y como buena ciudadana, está pagando el parking. Ana Duque va a estar unos minutos con nosotros presentando ese disco, como digo, ese Reborn Wild, que es Renacida Salvaje. Get me. So let's keep rocking on. And all friends say that you believe better. That's the real deal with the devil I'm seeing. As you're now the center of a spinning wheel. Don't you want to close or deal? It's not an easy job. Yeah, can it tell? Honey, look at me. I'm wild, I'm free. Be patient, honey. It's not an easy job. Soon I'll be gone. Now you're not free for me. So let's keep working on. So let's keep working on. Not everyone can drive a V8. You have the power. will to understand the loss on hand. That VA doesn't have to ask for what is, for what is. And all friends say that to believe better, that's the real deal. With the devil I'm seeing, as you're not the center of a spinning wheel. Though you want to cross or be, it's not an easy tale, a journey tale. Aquí estábamos con Ana Duque esperando a que llegue a los estudios para poder hablar con ella de este último trabajo, y hemos puesto Nacional 340, que si no lo sabéis es la carretera que va desde Algeciras a Barcelona, la carretera más larga de España con casi 2,000 y pico kilómetros. No lo sé, me estás preguntando, no he hecho nunca ese viaje. No, yo entero tampoco. Pero es la que va por la costa. Entero, sí. Va por la costa. Por la costa, o sea que le tendremos que preguntar por si tiene relación en sus giras para hacerle una canción, porque ella es de Ciudad Real y por Ciudad Real no pasa la Nacional 340. Hombre, por lo que cuentas, es una carretera lo suficientemente larga para componer unas cuantas canciones, porque en 2,000 y pico kilómetros... Perdón. Tiene 1,325 kilómetros. Yo ya me había ido hasta París. Bueno, sí, había seguido por el norte. Ahora averiguaremos por qué le dedicó una canción a Ana Duque, que por parece aquí, ser que va a ser... Por aquí están ya entrando, pero vamos a poner un tema. Bueno, para recibirla vamos a poner uno de los temas de su nuevo álbum, de este Reborn Wild. Les dejamos que se pongan cómodos y ahora mismo estamos charlando con Ana Duque y su banda, no al completo, pero parte de la banda. Vamos a escuchar Drift Alone. Aquí estamos esperando, ahora mismo la presentamos porque ha bajado un momento a tomar un refresco porque venía seca la chica. Que están entrando por la puerta, ahora ya se van a sentar en sus sillas. Vamos allá, ahora ya nos tranquilizamos, nos relajamos, tenemos por delante casi todo el tiempo del mundo, casi todo. Pero empezar después implica terminar después, no pasa nada. Así que os damos la bienvenida. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todos los oyentes. Ana Duque se sienta en este momento en los estudios de Agora Sol Radio y nuestras emisoras amigas, que también viene acompañada de Ángelo, que trae un montón de aparatos, guitarra para enchufar un ampli, no sé si eres bajo o eres el guitarra. Ángelo es el guitarrista. Os hemos dicho que íbamos a tener prácticamente un concierto en vivo. Incluso yo le he traído una guitarra a Ana, a ver qué tal. Eso de agarrarse a una guitarra que no es la suya, ¿cómo lo llevas? Se ríe. No, de pan, buenas a las ha llamado a mi Fender tortas, pero bueno, no me voy a enfadar. Están aterrizando, nosotros estamos haciendo esta presentación. Lo primero, yo le voy a hacer una pregunta a Juan Pedro. ¿Vale? Juan Pedro, a ti, sí, te lo voy a hacer a ti primero, porque fuiste tú el que dijiste, oye, he escuchado a una mujer cantando, tal, me ha gustado un montón y lo traigo aquí con la sorpresa, porque Juan Pedro nos sorprende todas las semanas con un disco que casi nunca Rafa y yo hemos escuchado. Te toca desvelar qué te sorprendió o cómo fue ese encuentro. Escuchando música me salió una versión que hacía ella, ahora no recuerdo qué versión fue, me gustó mucho. Luego vi que en el mes de diciembre fue cuando salió el disco, un poco retrasado, pero bueno. Y dije, pues para enero lo mejor es hacer a esta mujer, a esta cantante, disco del mes, y así lo podemos escuchar durante todos los programas. Y así, bueno, pues la gente se sorprende y espero que le guste. Los que ya nos seguís desde hace tiempo y los que no, ya lo decimos, tenemos esa sección de arranque de disco del mes, que es, bueno, pues ese guiño a un disco que nos gusta, y poner solamente una canción nos da bastante penita, y cuando nos queremos, pues ponerlo, si tiene cuatro, hay meses que tienen cinco lunes, con lo cual ahí casi podemos poner casi todo el disco. Y en este caso, pues ya llevamos arrancando 2016, como habéis podido escuchar o leer en las redes de Ana Duque, que estaba ya muy contenta que le habíamos hecho disco del mes en nuestra radio. Sí, la verdad que sí, me sorprendió un montón. Sí. Bueno. Porque salió el disco así como, pues en plenas navidades. Tenía que haberlo sacado un poquito antes, pero no me dio tiempo. No llegaban las copias. Y sacar un disco sin las copias, pues como que yo que soy mucho de la música física y apuesto muchísimo, pues como que sacarlo en plataformas digitales sin tener los vinilos o los CDs, era como, a lo mejor me tendría que haber esperado, ¿no?, a enero, para así para haber entrado en las, pues en las listas, ¿no?, del mejor disco de... Claro. Pues, pero bueno, de todo se aprende. Y luego además, si haces un concierto, te gusta que a la gente que va y le gusta el concierto, gusta comprar el disco, el vinilo, claro. También hablar un poquito, que te lo firmen, eso es orgánico, eso gusta. Si vas sin el disco a un concierto... Es que lo hubiera cancelado, sí, hubiéramos llegado al 26 de diciembre, que fue cuando abrimos en Fan House el tour, y no hubiese visto yo que no tuviera, o sea, no, si no tengo las copias físicas, no hago el bolo, porque no tenemos nada que presentar, en realidad solo si haces el show, pero luego la gente no se lo puede llevar a casa. No es poco, ¿sabes? Un concierto en directo, aunque no haya disco, no es poco, Estaba también Ángelo, que te faltaba por saludar por ahí un poquito, presentarte. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Hay más componentes en el grupo? Sí. No, preguntar porque mitad, ¿no? Siempre... Somos cuatro. Ah, cuatro. Bien, perfecto. Bajo eléctrico y bataca. Ana, has sido autodidacta, ¿no? Tú aprendiste la guitarra por ti misma, a cantar y todo esto. Sí. ¿Cómo poner mucho interés? Pues muchas horas. Demasiadas. Sí, nunca fui al conservatorio y alguna vez he intentado ir a alguna escuela, pero me aburro demasiado rápido. Y... duro poco, o sea, un mes. Un mes. Me cuesta estar mucho tiempo sentada, concentrada en algo y que me cuenten el rollo de los pentagramas y demás. Está guay, pero hago rock and roll. No voy leyendo. Tampoco improvisando. Ya, pero el problema a lo mejor también es para decirle a los músicos, esto es... No, pero eso se hace, eso sí. Se va aprendiendo por el camino. Sí, sí, lo aprenden, ¿no? Y Angelo también es un experto. Angelo sí que ha ido a la escuela, ¿no? De sí, música. Es bueno rodearse siempre de gente que haya estudiado, pero has dudado más que muchos que se apuntan al gimnasio y van solo un día, o sea que un mes no está mal. Sí. Nos habían prometido, bueno, prometido o dicho, que iban a hacerse unas cuantas canciones, o sea que nosotros nunca ponemos problema a las canciones que quieren hacerse la gente que viene aquí, o sea, perfecto. Incluso habías apuntado como cuatro canciones. Vamos fluyendo, vamos viendo lo que hacemos. Hemos puesto ya algunas. No importa, la gente no va a hacer una comparación entre el acústico y el disco. No es una emisora de estas de academia. Con lo cual van a disfrutar, en este caso, de la música en vivo, que es de lo que hace falta. Y yo no sé si podemos empezar, Rafa, que estás a los controles, que tú eres el que tiene que estar preparado para coger sus vibraciones. Yo estoy preparadísimo. Yo quería hacerle unas cuantas preguntas. ¿Unas cuantas? Antes, sí. ¿Antes de que toquen nada? Sí, bueno, pero primero tendremos que ver cómo suena, ¿no? Bueno. Que caliente la voz, ¿no? Que caliente la voz. La voz tengo jodilla, ¿eh? Tendremos que afinar y todo eso. Bueno, vale, por no meterles ahí la... Vale, sí, ya. Sí. ¿Por qué te fuiste a México? De todas formas, tú has tenido bastante relación con México, la parte del sur de Estados Unidos, ¿no? Pues grabar en México es como 3 veces más barato que en España. Eso importante. También estaba bastante agobiada y quemada del 2025. Fue un año bastante complicado. Mucha gente entrando y saliendo de la banda. La banda no se consolidaba. Me empezaba ya a frustrar bastante. Ya tenía los temas listos. Quería grabar. No tenía dinero porque de tanto entrar y salir gente, hacer ensayos, patrocinarlos, que es bastante dinero, con las logísticas que son muy caras, porque la Renfe es para multimillonarios últimamente. A eso le añades el profesionalizar el proyecto, hacerte autónomo, pagar un montón de cosas. Pues me veía bastante agobiada y necesitaba salir de España y de Europa. Entonces, México es bien, ya estuve, me trataron súper bien y tenía muy buenos recuerdos y tenía como esa espinita de querer volver. Habían pasado 4 años y contacté con Crunchy, que es el líder y guitarrista de la banda Los Acapulco, que es una de las bandas más famosas de surf, y le pedí un presupuesto, me cuadró y para allá que fui. ¿Y le mandaste toda la música a ellos, la que querías, sí, para grabar? Ya estaba hecha. Sí, les envié, pues tenía ahí las demos con el iPhone, pero salían muy bien. Y ya hasta luego, ya estando allí, pues hicimos algunos arreglitos, algún detalle, pero estaba ya hecho todo. Lo que pasa es que ellos es más un poco música surf y todo esto, ¿no? Sí, lo eso, que hacen ellos, ¿no? Claro, por eso suena, hay muchos sonidos surf en el disco, hay cositas. Pero sí que es verdad que los músicos con los que toqué allí, el bajista no, porque es muy surf también, pero Dani Bandido, que era el guitarra, y Kurt a la batería, son muy rockabilis tocando. Bueno, neo-rockabilis diría. Pero me vino bastante bien, esos sonidos de guitarra me vinieron súper bien para el disco. ¿Y cómo una chica de Sierra Morena le da por la música americana de raíz? Pues mira, da la casualidad que este fin de semana hemos tocado en Tomelloso, que es mi casa, musicalmente hablando, y yo fui a estudiar fotografía a la Escuela de Artes de Antonio López y conocí 2 pubs y salas que a día de hoy siguen abiertas. Una es The Rockers, que es el combo, donde tocamos este sábado pasado, de ahí mi voz de camionero de hoy. Y la sala de al lado es el Beat, que es la sala pues de los mods, ¿no? Y no se pegan como no se pegan, además hay muy buen rollo, ¿eh? Y no se contraprograman ni cosas raras, ¿sabes? Hay muy buen rollo. Y pues así, la verdad que Benito, que era el barman del combo, yo llegaba allí, ¿no? De hecho, me dejó el primer novio que tuve, ¿no? Yo ya tenía un mal de amores que no te puedes imaginar. Y pues yo llegué allí y era, Benito, ponme un vino. Y Benito me sacaba una libreta, un boli, y el Shazam echaba fuego. Y así aprendí. Rhythm and blues, surf, rockabilly, delta blues, rock and roll, country, honky tonk, soul, todo el roots. Tuviste un buen maestro, ¿no? Ahí te lo inculcó en vena casi, ¿no? Pues la verdad que eran todas las noches hasta el cierre. Estudié fotografía quizás poco, pero... Pero rock and roll sí. El tema de la voz, porque bueno, se puede tocar, se puede cantar, o las dos cosas. La voz, ¿cuándo te ves que con esta voz yo puedo cantar estos temas perfectamente o cualquier cosa? Es que siempre me recordé cantando, desde que era... ¿De pequeña? Pequeña. ¿En casa había esa onda musical o ninguna era onda, tu indepe? Cero onda musical. Cero onda. Pero cero, cero. ¿Ni feria de coplas ni esas cosas? Ni feria del disco de ir a comprar un disquín. Nada. Wow. Yo creo que lo he aprendido. Cuando tú a un hijo le dices que no, al final por llevarte la contra es que sí, ¿no? Y fue un poco eso también. ¿Te decían que no cantases? Bueno, me decían que fuera a clases de inglés y a de matemáticas. Hacer de provecho y esas cosas, ¿no? Claro, para ser ingeniera y así, pero a mí me gustaba la fotografía y la música. Dos temas en La Mancha muy deseados y queridos por todo el mundo de allí. Bueno. No, no, es mi ironía, ¿no? Como Antonio López, que también me llamo, soy irónico. Vamos a poner un tema, Rafa. Sí. Que ella decida, no hay nada mejor que tener aquí a sí. los artistas. ¿Qué ha sonado? ¿Ha sonado Drift Alone? Hemos puesto Drift Alone y hemos puesto también Nacional 340. Que pues tenemos una duda además sobre la Nacional 340. Sí. Contarme. ¿El título? Hemos visto el itinerario de la Nacional 340 y no pasa nada por Ciudad Real, ¿eh? No, no, no. Pasa por Tarragona, por la provincia de Tarragona. Oh. Es la carretera que me hice 17 veces el año pasado para ir a ver a mi exnovio. Ah, ahí está. Creemos que era la carretera porque también pasa la 340 por Cádiz, porque es muy larga. Sí, no, no, pero... Y entonces digo, a ver si va a ser la onda tarifeña. A veces me metía por la Nacional porque la autovía, la P7 se me hace eterna. Y me metía por la Nacional y aunque hay más badenes, semáforos, pero era más ameno. Y la letra de 340, porque un poquito así en inglés, pero un pequeño translate. Pues... Es un poco despechado. Para eso esta emisora es libre, no se puede hacer publicidad, pero pues, se puede poner verde a quien quieras. En realidad, la canción dice que si quieres conducir un V8, es un coche, un carrazo, coche, ¿no? Vale. Pues tienes que tener el poder mental, ¿no? Y estar preparado y no ser un niñato. Claro, bien, bien. Claro. Miraremos cuando veamos un V8 o similar, a ver quién lo conduce. Sí, yo creo que es lo mismo. Son coches americanos. Me lo tomo más como metáfora automovilística, pero sí. Con otra onda. Sí, bueno, también. Pues hemos escuchado Nacional 340 y Drift Alone, pero tenemos aquí tu disco completo, esperando a que decidas lo que quieras que suene así, la canción que vale. más te guste o la que más rabia te dé. Bueno, vamos a poner la primera, que es I Belong to Me, Yo Me Pertenezco. Pues ahí está, Ana Duque hoy aquí en Ahora Sol Radio. I won't obey, I belong to me. I won't play your game, I won't bend. I won't break, I won't take your name. I'm not a girl you want me to be. To what I queen, quiet and nice. Silent and pretty, silent song, I won't cry. Body got a song, they got a green. This world is mine, and Rex Supreme. I belong to me. I'm not a girl. ¿Cómo te cuidas la voz? Perdona que me esté con lo de la voz. La gente que viene aquí siempre les pregunto, ¿cómo te cuidas la voz? Y algunos me dicen, con mucho cuidado. Pero digo, hombre, algún truqui, alguna técnica, algo, manera de cantar. Pues la verdad que yo tengo un problema en la voz. No es la voz cantada, tengo un problema con la voz hablada. De hecho, fui a logopeda casi 2 años y medio y tengo que volver otra vez porque mirar cómo estoy. Intento estar el 100% de la semana callada. De hecho, mi vida social en Ciudad Real es bastante justa, porque cuando salgo, como hablo mal, no sé qué hago, pues me hago daño. El problema que tengo es que termina el show y tú tienes que hablar con la gente porque no puede ser una rancia, ¿no? Y tienes también que vender el merch, hacerte fotos, ¿no? Al final es el público y te debes a él. Por ejemplo, si me pido una copa, pues sin hielo. El jengibre es mi mejor amigo. Y también tenía un calentador de voz en la Capella Choice, que es una cosa para gente que tiene problemas, una traqueotomía y demás, pero me lo robaron en México y me tengo que pillar otra vez. Importante, duermo con una almohada un poquito en alto porque los ácidos del estómago me producen una afonía absoluta. Tomo unos sobres de ácido hialurónico todas las noches antes de dormir. Uno, en verdad. Ácido hialurónico para el estómago. Y duermo un poquito incorporada y ahí voy, y voy a la logopeda. Porque al final, Beatriz, la logopeda que tengo es una máquina. Nunca nos habían dado tantas pistas y tantos remedios. Tienes ahí ese reto. Y es lo que tú dices. Estás en un garito, hay música. La música alta, todo el mundo bullicio, tal. Y tú tienes que intentar ser amable con quien va a decirte lo que le ha gustado. Él te dijo que le firmes el disco, todas esas cositas. ¿Qué haríamos sin el jengibre, no? Y dormir. Más súper posible. Súper necesario. O sea, creo que el mayor enemigo de un cantante es no dormir. Y fumar. Fumar y no dormir, buh. Pues suele ser la vida de mucha gente. Últimamente igual el tema sanitario ha cuajado más, pero nosotros que vivimos los años 80, eso lo decías y te decían, venga, sí. ¿Dormir? ¿No fumar? ¿No meterse algo? Pero qué mierda de música es esta, ¿no? Al final muchos de ellos ya no tienen voz, la han perdido por el camino. ¿Cómo compusiste todos estos temas para sacar el disco? Porque anteriormente tenías 2 EPs, que había unas cuantas versiones, y en ese son todas tuyas, ¿no? Eran 2 EPs, yo tenía 6 temas originales solamente, estaba tirando de covers, pero la verdad que el año pasado fue súper intenso. En febrero dije a la pareja, la pareja que yo tenía, y claro, mi psicólogo fue la música. Me salen, y a día de hoy me siguen saliendo como churros las canciones. Hay letra para el rato, la que se quiera. Tienes un baúl lleno de... Sí, de mierdecilla ahí que soltar. Sí. Es uno de los motivos por los que la gente compone mucho. Los temas de reveses sentimentales dan más que las grandes alegrías. Se compone mejor desde el drama y desde la ruptura y desde el daño y el dolor que desde todo lo positivo. Totalmente pues de acuerdo. Lo positivo y las noticias buenas no venden. No tanto. Estamos ya... Venga, vamos. ¿Estáis? A sí. Okay, vamos sí. a hacer New Roll, que fue el segundo adelanto de este Reborn Wild. New Roll salió, creo que fue la primera semana de diciembre. Este tema no habla de amor, es una protesta social, es la manera que yo tengo de criticar al sistema. Y bueno, como no se puede decir directamente, claro, porque me censurarían, como ya alguna vez me lo han hecho. Aquí no. Pues muchas gracias. Lo he suavizado un poco para que no sea demasiado agresivo, ¿no? Pero New Roll habla de eso, ¿no? De cómo está cambiando todo y de cómo no me voy a adaptar a ello. Y no quiero, ¿sabes? Quiero estar fuera, dentro de lo que me dejen, claro. Follow, well, they tell me to go. Well, I'm gonna follow, well, they tell me to go. That a human rules, but they take him slow. They say, sit down, and body's still on my feet. They say, sit down, and body's still on my feet. And I made you kneel. I was smart to compete. Yeah. Monkey toe, toe, toe, head high in the crowd. Monkey toe, toe, toe, head high in the crowd. I know body gonna push me down, down. God, but I'm playing the game. Dreams and gold, but I'm playing the game. Not a human rude, but a regret the name. But he can hit, wait, then I think I'm here. But he can hit, wait, then I think I'm here. Not a human rude. Se nota que te gusta Etta James, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho. Sí que es una gran influencia y me inspira muchísimo cuando hago canciones, no en la estructura en concreto, pero sí en las maneras de proyectar la voz y pues en los recursos vocales que tiene, ¿no? Los melismas, los vibratos, la proyección, ¿no? De la voz. Me gusta mucho, sí. Sí, porque bueno, Etta James también tocó muchos palos, no solamente era música soul. Sí, ese Tall Lover, Lover es súper rock and roll, sí, sí. Rock and roll y muchas cosas más. ¿En algún tema del disco me has recordado un poco a Etta James? Pues eso es un piropazo, muchas gracias. Joder, ya ves. Vamos a intentar que no hables mucho. ¿Vale? Porque como esto sería casi como después de un concierto, bueno. Vamos a darle más peso a las canciones. Tenemos también un test que después, eso sí, eso tendrás que contestarlo, pero es un test de preguntas cortas y respuestas cortas, ¿vale? No, no hace falta que hagas ahí una gran exposición, conferencia. Que tiene premio además. Ah, mira, tiene premio. No lo anticipemos. El día en Madrid está hoy buenísimo para tener la garganta bien, ¿eh? Yo lo prefiero, ¿eh? Que los 40 grados de Madrid. Me pero quedo con vuestro invierno, ¿eh? 100%. Hoy tendríamos el punto extremo a esos 40 grados. Por tu tierra también hace una temperatura, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Con una mancha y Sierra Morena. Claro. Actuaciones en directo. ¿Cómo le podemos vender a la gente que nos está escuchando? Nos escuchan en Granada, nos escuchan también en Salamanca. Me imagino que alguna vez tendrás que ir por allí. Porque esto de girando por salas ya ha terminado. Me puse en las votaciones, pero no salí elegida. Ah, no saliste. Pero giraremos por salas, por nuestra cuenta. Ya. De hecho, ya hay bastantes fechas. A Granada iremos, en octubre al Lemon Rock, ya está la fecha cerrada. En Salamanca no tenemos nada, estamos en ello, ¿sabes? El trabajo de Bukini es bastante... A mí me admira esa mujer porque es una trabajadora nata, porque se tira al barro y además es ella la que se busca los conciertos, la que hace... Redes, las redes sociales... Management... Todo, los temas, es una locura. Si hay algún booker que me esté escuchando, pónganse en contacto conmigo, por favor. Necesito delegar trabajo y dormir un poco más. Pobre. Es un poco también la dinámica de hoy en día de las mujeres. Estar ahí conlleva un gran trabajo y llegar a todo es imposible, pero todavía falta. Porque no sé si los tíos hemos aprendido un poco más eso de no hay que llegar a todo, pero vosotras tenéis ese espíritu profesional, ese estar ahí, pero eso es duro, eso te puede llevar la vida, ¿eh? Ya un poco, sí. Estoy un poco pelona, sí, desde que vine de México. A ver si baja a ver si terminamos de asentar lo que es el tour, porque ahora mismo tendremos como 42 fechas cerradas, hasta que no llegue 50 no me quedo tranquila. Y ya relajo un poco, pues también ahora estamos con el lanzamiento, ¿no? En la prensa. Todo, tengo que preparar el videoclip, la ropa, muchas cosas. Entonces tengo todavía como estos primeros meses que hay que apretar bastante y luego pues imagino ya que ya bajará un poco, ¿no? Y podré ya estar más tranquila. Pero de todas maneras esto es así. Supongo que como todos los trabajos, ¿no? Que en el que eres autónomo, desde que te levantas y te despiertas, te tomas el café, te tienes que buscar la vida. hablamos de esa libertad que se puede también criticar, ¿cómo se portan las salas? Porque esa es otra pregunta, pero sin ningún tapujo, ¿eh? Porque esa también se la hacemos a todos los grupos que vienen y en general conocemos un poquito las respuestas, pero nos gusta irlas recopilando. Pues a ver, depende de la sala, ¿no? La impresión. Hay salas que se involucran más y hay salas que se involucran menos, porque también depende mucho de la ciudad o pueblo donde vayas, ¿no? Porque hay sitios donde la gente responde muchísimo y están súper acostumbrados a pagar una entrada, pero hay sitios que los han acostumbrado a conciertos gratuitos y claro, las salas tampoco se la pueden jugar y decir, venga, vale. Entonces te cobran a lo mejor un mínimo de alquiler, sobre todo el COVID para acá. Pero claro, a mí se me hace un mundo el alquiler. Porque claro, tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar el caché de los músicos, gane o no gane, los chicos cobran siempre un mínimo. Tengo que pagar la logística, tengo que pagar mis impuestos. Se hace cuesta arriba. Se hace muy cuesta arriba, la verdad que sí. O sea que ahora todas las salas son de alquiler, no hay el 80%. Ninguna que te diga, a ver, te doy tanto si vienes a tocar. A ver, hay algunas que sí que te dan la taquilla, o te dan un 70-30, por ejemplo, y a lo mejor te dan la cena o el alojamiento, pero yo te diría que el 75% de las salas ahora mismo de España cobran alquiler. ¿Y alguna que quieras decir, esta se portó divinamente y así le haces el guiño? La del pueblo. Pues mira, el Tomelloso sí. Este fin de semana, el Combo Sound Club, sí. Wow. O sea, increíble. Y luego la Rock and Blues de Zaragoza, gloria bendita también. Es bueno ir teniendo un listado de las que se portan bien. Otra canción en directo, el título, nos cuentas brevemente, tenemos vale, pues, compasión con la voz, ¿de qué va el tema? Vamos a hacer Honky Tonk Girl, es un tema, pues un country rock, diríamos, country rock and roll. Y bueno, pues este tema no habla de malos rollos, ni de desamores, ni nada. Lo escribí porque la verdad que he hecho mucho de menos en mi vida, la vida que yo tenía en el campo con mi padre, ¿no? Con las abejas, el Land Rover, podar olivos. Mi vida en el pueblo la he hecho bastante de menos, pero fue una decisión que tomé porque o haces eso o te dedicas a la música, ¿no? Honky Tonk Girl habla de cómo la gente de ciudad, ¿no? Pues siempre te señala por el hecho de ser un redneck de pueblo. Pero al final, pues no somos tan catetos, ¿no? Estar en el campo día a día también te curte y te hace aprender muchísimo de la vida y, sobre todo, escuchando a la gente mayor, no te los acabas. No te los acabas. Entonces, pues eso, Honky Tonk Girl habla del campo, de mi familia. I was born in a country in a wonderful land with a rose and hill you could never understand. I work it so hard with my honey bees pointing up on the sky like a tall oak trees. And I don't care if it's right, I don't care if it's wrong. I'm a honky tonk girl, baby, you better run. Honky tonk road, honky tonk road, honky tonk, baby, let's rock and roll. Honky tonk road, honky tonk road. I'm a honky tonk girl, baby, you better run. You can call me redneck, you can call me white trash. But you know this enough to get on my track. You can be your best friend, you send me. You can be all my sire against me. I don't care if it's right, I don't care if it's wrong. I'm a honky tonk girl, baby, do it right. Let's rock and roll. Honky tonk rock, honky tonk rock. The music is loud and I'm mad at you. Honky tonk rock, honky honky-tonk rock, honky-tonk rock. And I'm a honky-tonk guy, baby, you better run, you better run. You better run, you better run. Honky Tonkies. Bueno, qué energía, impresionante. Qué energía, impresionante. La verdad que a mí me ha dejado impresionado. Sí, se va. Si pones esas ganas en un estudio de radio, no quiero imaginar lo que harás encima de un escenario. Bueno, muchas gracias. Sí, sí. Gracias. Bueno, vamos a dejar descansar un poquito la voz y ponemos un tema de estos del disco, si te parece. Ponemos, no sé si ha sonado el My Honey Do. My Honey One. Yo creo que sería guay poner That I'm Gonna Work. Uh-huh. Vale. Se llama Esto No Funciona. Bueno, pues vamos a poner. Ahí está. Ana Duque. Baby, we try so hard. Hard as a hammer on you still. Baby, we try so hard. Hard as a hammer on the steel. Learn a sad old love song. Still we call it right. Learn a sad old love song. Yeah, still we call it right. Yeah, sure. Yeah, sure. Yeah, sure. In the bright light. You just want me at home. You just want. Gonna work, that ain't gonna work. Todo en inglés siempre. Mientras que hagamos música de raíces, sí. No sé si saldrá algo en español próximamente, pero se me haría raro cantar un blues o un gospel en español. Ya, es una apuesta. Capaz que prefiero hacer una ranchera, ¿no? Sí, bueno, luego ya ligerías el estilo. Verdad que ahora hay una corriente, por aquí han pasado también, sobre todo mujeres, que podríamos decir agro rock. Folk rural, no sé, unos estilos. Rar rural. Rar rural, o sea, Sipewith de la Rosa, algo atrás. Sí, y sí apuestan por cantar en español, pero claro, este estilo es un reto. Un yo reto soy un poco purista, la verdad, para esto. Oye, sí, ¿cuál es la relación entre las mujeres que hacéis música similar a la que tú haces? ¿Os lleváis bien o os lleváis mal? Yo me llevo bien con todo el mundo, la verdad. Así en general, ¿no? Yo, sí, luego ya están los... yo qué sé, o sea, a veces somos pocas y no veo también. Pero mira, antes, hace un ratito estaba hablando con Connie, que es una mujer que de Barna, que Connie and the Rockets. Y no sé, yo con ella me llevo bien. A ver, también es cierto que no me he coincidido con muchas chicas. Es que además de que somos pocas y nos ponen siempre en horarios bastante jodidillos en los festis, a veces no coincidimos, ¿sabes? Y no he coincidido con muchas. Realmente no. O sea, pero es que también es lo que digo, coincidir. En un cartel donde hay 20 bandas y solamente estás tú sola, a lo mejor, y con suerte, alguna chica más, pero te la ponen el viernes o a mí me ponen el sábado. O sea, como que casi no te da tiempo a coincidir, ¿sabes? Si acaso pues te escribes por Instagram, ¿no? De, ¿y qué tal? Que eso sí que lo hacemos. Es que somos súper pocas. ¿Y hacer featuring, colaboraciones y eso alguna vez, de mismo estilo? Sí, pues alguna vez sí hemos visto. Lo he hecho, sí. El año pasado, Noah, la líder de Noah and Hell Drinkers, que son de Donosti, pues me invitó a la apertura de su tour y conocí a Esther Wax. Bueno, Inés de Mississippi Queen and the Wet Dogs ya le conocía. Y canté con Noah también, no sé. Sí que vamos ahí, pero claro, es que somos muy pocas. Bueno, pues estás dando un listado razonable, ¿eh? Ya, lo que pasa es que, bueno, hace tiempo se dijo que hubiese también que sea equitativamente los festivales, pero se hicieron dos así y ya no se han vuelto a hacer, ¿no? No hay. No es equitativo. Entre que apuestan más por el por las bandas del extranjero que por el productor nacional, y entre que somos pocas, pues equitativo no hay nada. Pero las fiestas así de moteros y cosas de esas no llaman, porque esta música les encanta, ¿no? A ver, yo sí que hago fiestas de moteros, pero a ver, yo qué sé, hice dos, creo el año pasado, ¿no? Dos o una. Y este año, una. El Hot Rally de San Javier. Es que tampoco puedo dar mi opinión siempre. Que sí. Pero que sí que nos llaman. Lo que pasa que... Pero es que en realidad, sobre a los moteros más bien a veces les gusta más el heavy y así, ¿no? Ah, sí. Bueno. Sí, o las bandas de cover ahora también están muy, muy de moda. Siempre cuesta más ser original con la música que tú haces y que las te cover gusta. Las covers nos están pisando. La banda de cover, tributo a Fito Fittipaldi, cuando Fito Fittipaldi todavía sigue activo, ¿no? Y dan bolazos. Tributo a Queen, 50 tributos a Queen, pero la gente pues prefiere eso a... Vamos, que si lo prefieren, vamos, es que lo veo yo. ¿Tú también opinas que no debe haber tributos de bandas vivas? El 100%, entiendo un tributo a Tina Turner. Joder, claro. Pero no entiendo un tributo... Bueno, ya era Extremoduro, vale. Ahora ya sí. Vale. Ahora sí, pero ahora sí. Pero el típico tributo de Fito Fittipaldi, ¿por qué? Tributo de M-Clan, ¿por qué? Claro. Si Tark está ahí también dando bolos. Un ejemplo, ¿no? Tendrían que quejarse los propios tributados. Se dice así. Mis tributados. Bueno, a lo mejor también les dan publicidad, ¿no? Joder, necesitan mucha, algunos ya, publicidad. Yeah. Vamos, ninguna, ¿no? Habría que plantearse una duda existencial. Pues vamos a poner ahora una sintonía que tenemos por aquí, que nos va a dar pie a un test de preguntas cortas. Algo le he dicho, algo le he dejado caer, algo ahí sí. ya está, pues, están preparados. Sí, pedazo de sintonía. Pues este es el test. ¿Qué primer disco te compraste tú? A ver si te acuerdas. El primer disco que me compré, pues uno de Bob Marley. Bob Marley, el Calla. Un 7 pulgadas, no me acuerdo del nombre, pero lo compré en una feria del disco que hicieron en Puerto Llano, que era el pueblo donde yo vivía. Y era un 7 pulgadas de Bob Marley, no me acuerdo del nombre. Aún le tengo, guarda como en oro un paño. ¿Tú quieres opinar o...? ¿Del primer disco? Sí. ¿Mi primer disco? Pues yo no estoy seguro de si me acuerdo. Yo me acuerdo, porque mis padres eran muy aficionados a la música, que mi padre me ponía radiocasetes de música clásica y demás. Y como que se ponía a bailar o a hacer performance, dependiendo de las dinámicas del casete, bueno, ¿no? Como que me daba un susto cuando subía la música. Eso es como mi primer recuerdo. ¿Y el que te compraste tú? O de los primeros, no tiene que ser el máster de la tienda de discos. Sí, también, aquí se puede robar. Dijo, pues no sé, yo cuando estaba en el instituto, pues en primero o segundo de la ESO, era un poco emo. Me gustaba el rock alternativo. Y me acuerdo de ir a las tiendas de discos buscando discos de Muse, de la banda esta británica. Posiblemente sería el primer comprado, porque ya también he heredado mucho, ¿no?, de mis padres. ¿Y al primer concierto que fuisteis? Que no dices tú, claro. Creo que fue La Oreja de Van Gogh. Me llevó mi tía. En 2000, yo qué sé, 2008 o así. Sí. Y estaba Maya todavía, ¿eh? Sí. Creo que fue cuando, justo cuando, cuando se fue, no sé, me acuerdo en qué año se fue, pero justo fue la temporada siguiente y ya entró el aire, ¿sabes? Yo era súper enana, sí. ¿Y tú? ¿Mi primer concierto? Pues seguramente sería en el Burro Blanco, que es un tablao flamenco que hay en Nerja, en mi pueblo, que pues era bastante conocido. Yo recuerdo haber ido allí de pequeño, de flamenco. Qué bueno. ¿Qué canción te hubiese gustado componer? ¿En qué sentido? Bueno, pues es como decir qué canción es la que más te gusta, pero bueno. En el mundo mundial. Sí. Puedes hacerlo porque te flipe o por los royalties o por el motivo que tú quieras. No, no, yo lo digo, le estoy dando opciones. Mi canción preferida del mundo mundial. Dear is Darling de Era James. Que luego digan Baiana Duque. ¿Y la tuya? ¿Canción preferida? Depende del estilo, la verdad. O sea, podría decir muchas. La que quisieras que llevase tu nombre. Dale que no digas una. Madre mía, qué difícil. Es difícil, sí. No sabría decirte, la verdad. En cada momento habría una. Vale. Esta va a ser más fácil. Para nosotros, tocar instrumentos, subirse a un escenario, es un gran poder. Pero si hablamos de superpoderes, de esos más clásicos, ¿cuáles os gustaría tener? ¿Superpoder? No me digas 48 horas al día, ese no vale. Pero es que no he entendido. Superpoder, como el, por ejemplo, volar. El que vuela, el que se transporta. Ah, comer sin comer sin engordar. Total, sí. Eso se consigue a veces comiendo unas cosas en vez de otras. ¿No? Y a mí me acuerdo hasta el aire, pero bueno. ¿Y tú, Angelo, qué? ¿Y tú? Predecir el futuro, a lo mejor. Para el Euromillón y todo eso. Para la lotería. ¿Con quién os iríais a tomar la penúltima? Puede ser una persona que esté aquí o que haya muerto. ¿Te hubiese gustado irte a tomar la penúltima con esa persona? Me iría con mucha gente a tomarme la penúltima. Pues yo creo que me iría con Amy Winehouse a tomarme la penúltima, la última o la reúltima. O el mañaneo, ¿no? También. O sea, no se tomaba la penúltima, se tomaba muchas. Bueno, pero la pregunta era la penúltima. ¿Y tú? Pues la penúltima, no sé, pero la última, a lo mejor con Steve Ray Vaughan, uno de mis guitarristas preferidos. ¿Y lo más extraño que os ha pasado encima de un escenario que puede ser estrambótico, maravilloso, vergonzante? No, algo que os venga así como diciendo, ¡puaf! Vaya nochecita. Pues una vez tocando para un club de motos, mientras yo cantaba, pues uno de los moteros se ponía con una carraca y otro le daba como golpes con una paleta de madera a otro en el casco y era como, hola, estamos currando, y se oía más eso que mi propia voz, ¿sabes? Y los chicos, eso fue como lo más random que me ha pasado en un escenario. Hay gente muy mal educada que se pone ahí a hablar y a chillar mientras un artista está tocando, que a mí me parece de mala educación. Sí, que se creen que porque no están ahí mismo al lado del escenario no se les escucha. Y hay un murmullaco entre canción y canción que flipas. ¿Y tú, Ángelo? Pues hombre, en esa misma línea yo diría que los que hemos trabajado en orquesta de verbena, pues hemos visto muchas cosas de esas. O sea, la orquesta de verbena es como la batalla, ¿no? Para los músicos que actuamos en directo. Pues hay gente subida en escenario, con las copas, cayéndose en tu equipo. Sí. Una vez me tiraron un hielo en la orquesta, tío. Sí, sí, y claro. Me dio. Y o sea, tiraron hielo y me dio a mí, que no es que lo tiraran, pero... Sí. A ver, la de la música. No, tú tienes una del arrepentimiento. ¿Del arrepentimiento? Sí, esta es tuya. Dice, ¿hay algo que hayas hecho o no hecho de lo que te arrepientas en el ámbito musical? En el ámbito musical, sí, es verdad. Sacaré el disco en diciembre, a últimos de diciembre. Este Ribbon Wheel. Mira, un arrepentimiento reciente. ¿Y tú, Angelo? Pues de la música, yo creo que sí, no. Sí, en ese entorno. No. De la vida no, porque... no te vamos a preguntar. No, la música todo guay, la verdad. He estudiado que era lo que yo quería y ahora trabajo en proyectos de música original. O sea, todo bastante encauzado. Nos alegramos. Sí, sí. Ahora viene la pregunta íntima, que es la de ¿qué música escucháis mientras hacéis el amor, folláis, si escucháis o si lo hacéis? La pregunta es global. No puedo escuchar música mientras practico sexo. Te vas a otro tema. Tengo un déficit de atención por hiperactividad bastante fuerte. Y si me pones música, estoy pidiendo la línea de bajo, ¿por dónde va? ¿El guitarra qué hace? ¿Y qué guitarra puede llevar? ¿El cantante qué registro tiene? ¿Cuál es su rango dinámico? ¿Y el bataca? Es que, o sea, no. Y como haya un saxofón, ya viendo a ver si, cómo es, si este no, si es barítono, no puedo. Hay gente que dice, a ver, si cantan, no, pero instrumental... Ya, pero es que la línea de bajo... Ya, no, por lo que tú dices... La escucho y disocio ahí... Por lo que tú dices, vas más a un instrumental, te lo vamos, lo estás ahí a tope. Me pones un tema de surf, es que paro y me pongo a escuchar el tema, ¿sabes? ¿Pero qué hace? ¿Y tú? La que yo escucharía. A ver, o yo la creo que escuchas. Que, o el... Yo creo que la ideal es un funky que sea lento y que tenga una guitarra con guagua. Eso es lo importante. Marcando ritmo. Guagua, como... Pero algún sexy, ¿no? Algún acelerato en algún momento, todo así al mismo... No, no, o sea, mismo nivel, pero constante. Ahí, no, pico y palas, ¿no? Sí, sí. Sin cambio nada. Qué bueno. ¿Tenéis algún descubrimiento musical que os haya gustado recientemente? Para que lo sigamos, para que lo busquemos. He descubierto tres estas últimas semanas. Estoy muy country últimamente. He escuchado a Lainey Wilson, que me gusta mucho cómo canta ella y lo que hace con las composiciones que tiene. Uf, ahora me queda así en blanco. Veo bien. ¿Sabes? Que diga Ángelo, ya le recuerdo el nombre de un tema de Another Soul, que no me viene ahora el nombre. Pues yo sí he tenido uno muy bueno hace poco. De hecho, me pasó Ana un vídeo de un señor que ya es mayor, ya tendrá sus 80 años por lo menos, que se llama John Vela, que es instrumentista de dobro y de lap steel. Y ha sido un descubrimiento fenomenal, es un absoluto maestro de ese instrumento. Tomamos nota. Sí, es la guitarra de acero, también se conoce como guitarra hawaiana, que te la pones en el regazo, sí, tumbada, y la tocas con una barra de acero, bastante pesada. ¿Y tú tocas eso? Así. Sí, de hecho hemos traído la pestil para tocar un temita con él. Genial. Vale, tengo el descubrimiento de Chantais, ¿vale? Killer Dana. Es un tema de surf. Nos lo apuntaremos. El test llega al final, y ahora solamente queda la pregunta gallega, que esta sí que es así, de respuesta corta y pregunta corta. Bueno, primero si la entendéis, porque es gallega también. ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Cuánto? Yo no entendía. ¿Y por qué tanto? I don't know. Por eso, es lo que se os ocurre si alguien nos preguntase esto. ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Y qué contestas a eso? Lo que te dé la gana. Tenemos un catálogo de respuestas infinito. Mucho, porque más vale que sobre que falte. Ahí está. ¿Ves? Por ejemplo. Más vale que sobre que no. ¿Y por qué tanto? Porque para hacerlo a medias no haces nada, ¿no? Ahí le has dado. Y ahora ya una pregunta musical. Tenéis que saber la canción, quién la canta, y ya si sabéis quién hace la versión, os salís del tiesto. Va a sonar una versión. Un trivial. Estoy feliz estar junto a tu apito del día. Ay, yo quisiera estar junto a ti todo el tiempo. No quiero estar sin ti, mi amor, ni un momento. Yo quisiera estar junto a ti noche y día. De noche y día, mi bien. De noche y día, mi bien. Yo sé muy bien que nuestro amor es por siempre. ¿Por qué empezamos? ¿Por descubrir qué de las tres cosas? Amas mi bien, yo dejaré. Ese tema es de los Kings. Bueno, casi. All Day and All of the Night. Y lo hace una banda mexicana que se llaman, a lo mejor quizás los conocéis, también hacen muy buenos instrumentales surferos, los Straight Jackets. Sí, que los escuchen. Pues son quienes hacen esta versión. ¿De qué año es esta canción? De los Kinks, en el sí, debe ser el 67, 68 por ahí. ¿Y esas son versiones todas en castellano, español, de temazos de siempre? se reconoce bien. Siempre la música, pero claro, cuando escuchas quién lo canta te quedas un poco gripado. Pero aunque esta última no lo hayáis sabido, las otras habéis contestado con mucha suficiencia, energía y estilo. Entonces, como os han dicho... Sí, muchas gracias. Nada. Ah, qué bueno. Si es para coche hay que tener CD y si no, pues en otro... El mío, ya sabes, ¿no? En la lucha que traemos... A veces funciona. A veces funciona y otra se queda haciendo un ruido de... Bueno, pero ahora los coches no tienen CD, o sea... No, el mío sí, pero... Por lo menos el mío todavía está a punto tiene. De palmar ya el lector, pero ahí hoy hemos venido escuchando algún CD. Ayer pues... no lo reproducía ninguno. Madre, ahora sí, alguno. Pues a ver si este se resiste. Ojalá para cuando sí, hagáis el viajecito ahora de vuelta... Y hemos llegado al final de la entrevista. Decías que habías traído la... Sí, lo tengo ahí. Vamos a tocar una con él. Va. Ponemos un tema suyo antes, mientras lo preparan. Podríamos poner, podéis poner Nasty Pox, que es la primera instrumental que he hecho en toda mi vida. Y es bastante curiosa porque pues es un poquito de surf, rock and roll, algo de calipso. Y se llama Nasty Pox porque el pox... Es mi bebida preferida de México. Es un fermentado del maíz de Chiapas. A mi Chiapas es la tierra que más me gusta de México. Es zona zapatista y además también tiene unas montañas. No sé, la gente, la comida, es maravilloso la humildad que desprende esa tierra. Y el Pox es la bebida que más me gusta de allí. Y bueno, lo de Nasty Pox no era por darle un nombre molón a... Juan Pedro ha estado en Chiapas y él sí conoce también esa zona y estaba dando con la cabeza diciendo, tiene razón. Me encanta, la verdad es que sí, Chiapas. Pues vamos con Nasty Pox de Ana Duque. Vamos a terminar la entrevista. Nos van a hacer un tema en directo. Hemos conseguido que saque la... Lapsteel. La primera vez que tenemos el placer de recibir aquí a los sonidos de una... El Dobro, el estuvo Dobro, tocando sí. Susan Santos, ¿sí? Que vino por aquí hace tiempo, bueno, y se lo trajo y estuvo aquí tocando. Pero es la primera vez, tenemos el honor de recibirte como la primera... Guitarra Lapsteel aquí, Angelo, muchas gracias. Un placer. Es un honor. Pues vamos a hacer un tema que se llama Grinning in Your Face. Es un tema de Song House. Tengo especialmente cariño a esta canción porque fue una de las primeras canciones y covers que hice ya hace pues 6 años, cuando estábamos todos encerrados. A mí me dio por grabar vídeos y daros contenido. Y pues yo me lo hice a capela, igual que él, ¿no? A palmas y voz. Y pues me apetecía mucho rescatar este tema. E introducirlo en el show, en este Ribbon Wild Tour. Así que, bueno, Vamos a ver qué tal sale. Muchísimas gracias. A vosotros. Don't you mind the people grinning in your face? Don't you mind the people grinning in your face? Just bear this in mind, a true friend is hard to find. Don't you mind the people grinning in your face? Don't you mind a people grinning in your face? Don't you mind a people grinning in your face? Just bear this in mind, a true friend is hard to find. Don't you mind a people grinning in your face? Don't you mind a people grinning in your face? Don't you mind a people grinning in your face? Just bear this in mind, a true friend is hard to find. Don't you mind a people grinning in your face? Do you know your mother will talk about you, your sister and your brothers too? Don't care how you try to live, talk about your sleep. Just bear this in mind, a true friend is hard to find. Don't you mind a people grinning in your face? Don't you mind a people grinning in your face? Don't you mind a people grinning in your face? Yes, bear this in mind. ¡Bravo! Qué bien, gracias. Qué bueno esa guitarra, esa voz, ese rato tan guapo que hemos pasado aquí. Y da gusto tener a gente que ama la música, que está haciendo conciertos, visitándonos aquí un lunes, para que luego hay mucha gente que la arruga los lunes. Empezar así una semana es maravilloso. Con mucho gusto. Y nosotros, para nosotros es un placer siempre tener música en vivo y con personas como vosotros que tienen las ganas y se notan. Y muchísimas gracias a vosotros por apoyar las bandas emergentes y la música en directo. Eso lo hacemos con mucho gusto y nosotros lo agradecemos. Muchas gracias por haber venido y encantado de haberos recibido. Y ahora os habéis hecho disco del mes. Yo me quedé súper loco cuando me lo dijiste. Gracias. Sí, sí, eso son 10 veces al año, 11 como mucho, porque paramos en verano. Gusta a los grupos. Algunos igual tienen más rodaje, pero aún así dicen, oye, muchas gracias. O han empezado por aquí. Luego, siempre nos gusta que los grupos que empiezan luego se acuerden y digan, oye, me acuerdo que estuvimos una vez allí, venga, vamos. Y hay algunos que siguen viniendo, o sea que son agradecidos, como esperamos que sea vosotros. No vamos a hacer disco del mes a un grupo que vende muchísimos discos, no lo necesitan. Esa es la filosofía del apoyo a bandas dentro de una emisora en la que, ya te he dicho, que se puede decir todo menos publicidad. Puede hasta decir, aprovecho para decir que... Pues si quieres despedir con una canción del disco que no haya sonado, qué mejor momento, ¿no? Venga, pues vamos a despedir el programa con My Honey One. Sí, tienes que cogerte la otra, Kitty. No, pero si quieres... No, ah, no, la iba a poner aquí. Ah, disco, pues yo la iba a quieras. Cantar, ¿eh? Ah, como quiera, pues entonces de lujo. Prioridad absoluta, siempre, vamos, un lujazo. Yo he visto, ya digo, la hacíamos con My Honey One, que no sí, ha sonado. Sí, sí, vamos, si debemos... Para hablar tendrás la voz justita, pero para cantar va sobradita. Ya, es que esa es la cosa, que no se coloca igual la voz. Es peculiar eso de la voz hablada y la voz cantada. Y luego, ¿no has visto tú también, por ejemplo, que hay personas que tienen un acento regional potente y cuando cantan no se nota? Me suele pasar, he neutralizado también mucho en eso. Sí, no, pero es casi como si fuera algo casi como natural. Sí, sobre todo para la gente andaluza, ¿no? Con la C y todo esto. No hay ceceos, no hay seseos. Es curioso. Dímelo cantando. Bueno, podemos hacer el único shuffle que tenemos en el show. Y bueno, y también en este disco. Se llama My Honey One. Está un Ribbon Wild en este renacido salvaje. Por cierto, sí que voy a hacer publicidad. Lo pueden adquirir en mi página web, que la abrí hace un mes. www.anaduque con dos N's y dos K's del duque.com. O pueden venir a los conciertos, tráiganse zapato cómodo, porque solo tenemos una balada de 22 temas. Y bueno, si lo quieren oír en plataformas digitales, pues también no, pero yo no soy muy defensora de algunas de ellas. ¿El primer concierto que tengáis, dónde es? Pues el siguiente es en Cuéllar, el próximo sábado. Cuéllar es un pueblo del norte de Segovia. Creo, ¿no? De la provincia de Segovia. Sí, sí, yo he visto que Segovia. Está para arriba, para el norte, tendremos que llevar abrigo porque tiene que hacer frío. Y luego, a finales de febrero, Valencia. Pues nada, que la gente lo recuerde, pues merece la pena. Vámonos con este tema, Angelo, va. To me in the morning, baby, that heart will feel you. When you see to me in the morning, baby, that heart will feel you. You know I'm really here to set this, hit the basis to my love. When I'm taking off your clothes, baby, you know what it is for. When you're taking out your clothes, baby, you know what it is for. Feeling the cosmos of your galaxy, hit the best my heart will want. And I don't want you to travel, driving with you, my poor wee hamsing on the main, for you and I did a mission. My big boy, you know my heart is mine. Thank you. despedida. Muchas gracias. A vosotros. Gracias, hasta la próxima. A vosotros. Estás escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. Casuales, como cada lunes, de música casual. Secciones que sorprenden y, como decía aquí nuestro periodista tremendamente documentado, que te harán dudar. Porque tenéis que adivinar de quién son, pero no lo vamos a hacer hoy. Hoy os lo vamos a decir. Vamos a escuchar hoy una versión de un clásico de los Animals, y en este caso es un tema que lo hace la cantante de una banda, para ser más concretos, la cantante de Alabama Shakes. Es una de las bandas que va a tocar este verano en el Festival de las Noches del Botánico, que hemos visto ya que están anunciadas, y algunas de ellas, concretamente el 11 de julio estará Alabama Shakes. Su cantante se llama Brittany Howard, y Brittany Howard hace una versión muy especial de este tema, como digo, que popularizaron la banda The Animals de Eric Burdon. La canción se llama We Gotta Get Out of This Place. Tenemos que salir de este sitio. In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you're gonna die before your time is due. I know it. Watch my mama in bed a dying. Watch her hair been turning gray. She's been working and slaving her life away. Yes, I know it. She's been working so hard. Man, I've been working too, baby. Every night. soy el Manuel Malú, cantando en Radio Valleca. Aquí te traigo la rumba de Peña Prieta. Yo soy el Manuel Malú, cantando en Radio Valleca. Así te traigo la rumba del barrio de Peña Prieta. Soy liriaro, ya me yo más que mi hermano. Soy liriaro, soy liriaro, gato me yo más que mi hermano. Pues como ocurre casualmente algunos lunes, la mayoría, sin que sea todos, el Giri-Yaro de Baba Mal nos introduce en ese mundo de músicas en el que intentamos repasar un poco lo que es la fusión de todo el mundo, de distinta procedencia, ritmos étnicos de todo el mundo, donde se juega con la electrónica o con otros géneros de la música, para aportar novedades sobre todo y sorprender y sorprendernos nosotros también. En este caso, tomando como hacemos bastantes veces este libro de referencia, Ritmos Étnicos, una selección de músicas del mundo de José Miguel López, nos vamos a América. Hoy tenemos un programa muy americano, muy de rock and roll, y nos vamos a América, como digo, a por un disco, a descubrir un disco llamado Nuestro Nueva Orleans 2005, un álbum benéfico. Este disco que traemos hoy invitado, este Our New Orleans 2005, un álbum benéfico, es un disco que se dedicó a recaudar, a combatir los efectos del huracán Katrina con la recaudación de fondos de manera benéfica. Como digo, Nueva Orleans, como muchos sabéis, fue cuna del jazz, pero también es una ciudad donde se han dado cita un número considerable de otros estilos, como son el cajún, el zydeco, el blues y otros tantos estilos parecidos. Este disco contiene muchos de ellos, representa todas estas músicas, y tiene grabaciones nuevas, originales y de artistas bastante conocidos y sobre todo de procedencia de allí, de Nueva Orleans. Como es el caso, por ejemplo, de Alain Toussaint. Now is the time for all good men to get together with one another. Iron out their problems and iron out their quarrels, and try to live as brothers, and try to find peace within without stepping on one another, and do respect. Temas como este de Alain Toussaint se compusieron hace casi tres décadas. No es el caso de otras canciones que se incluyen, pero es uno de los grandes representantes de la música en este álbum. Un artista, productor, arreglador, pianista de sesión y, por supuesto, un gran cantante y productor musical también, como vimos en esta canción llamada Yes, We Can, Can. Oh, yes, we can, I know we can, can. Yes, we can, great gosh almighty. Yes, we can, I know we can, can. Pero no vamos a escuchar a Alain Toussaint, hoy vamos a escuchar una de las canciones especiales incluidas en este disco, que es uno de los temas que hace Dr. John, aparte de que también hay otros artistas como Buckwheat, zydeco, la Preservation Hall Jazz Band o la Dirty Dozen Brass Band. En este caso elegimos a Dr. John, un artista también mítico de procedencia de allí, de Nueva Orleans. Y en este recordar el disco, por si queréis investigarlo y descubrirlo, tiene grandes canciones y además contribuiréis a ayudar a Nueva Orleans. En su momento se editó esto, como digo, en el año 2005, pero bueno, todavía se le puede seguir ayudando a esta ciudad que todavía siente esos efectos del huracán Katrina. El disco es Our New Orleans, Nuestra Orleans, 2005, álbum benéfico, y escuchamos a Dr. John andando por el río, Walking by the River. Walking by the river, watching my tears roll out to the sea. Walking by the river, storm and trouble won't never drown for me. If pain was a sailor, I could sail an ocean liner. If pain was a jailer, I could shackle that ocean liner. If pain was a tailor, I could sew that ocean liner to a river boat, to the storm, on up to South Carolina. Instead of walking by the river, watching my tears roll out to the sea. Walking by the river, oh, storm and trouble won't never drown for me. See, I must be fooling up to hang out in a hurricane long enough to wash away my whole family name. I'm fool enough to wait in 10 feet of rain. If I drown, I got nobody but myself to blame. If blues was whiskey, I'd stay drunk all the time. If bad news was risky, I'd be convicted of every crime. If happiness was money, I'd never have a lousy dime. If I could just raise the price of a ticket, I'd head on up the line. Instead of walking by the river, watching my tears roll out to sea. Walking by the river, storm and trouble won't drown for me. Still walking by the river, watching my tears roll out to the sea. Walking by the river, storm and troubles ain't gonna drown for me. Walking by the river, watching my tears roll out to sea. Walking by the river, storm and trouble ain't gonna drown for me. Este es Jerry González de Los Piratas de Flamenco, avisándote si quieres oír lo mejor de la música negra. Ponte en sintonía con Música Casual, Radio Vallecas, para adelante. esto no son acordes de otoño, de invierno, de cerrar los ojos y mirar hacia atrás en esta sección que le hemos llamado Tal día como hoy, que es una frase demasiado frecuente, pero para nosotros tiene un cariño especial porque hacemos un guiño y una mirada y un recuerdo, como no, a las personas que cumplen o hubieran cumplido, porque en la música tenemos grandes ídolos para nosotros que ya no viven. Hoy tenemos dos, una viva y uno muerto, o sea que hoy empatamos a personas que podemos felicitar en vivo. Estamos hablando de una mujer potente que cumple hoy 73 años. Get up every morning to go to work. He sells cars and she's. Esta voz tan característica cumple 73 años hoy, es Lucinda Williams, cantautora de Estados Unidos de rock, folk y country, con tres Grammys, que fue considerada la mejor autora de canciones de ese país por la revista Time en 2002. Empezó con algo más de 20 años a tocar y en 1978 grabó Rambling, su primer disco de versiones de country y blues. Y diréis, hombre, si es tan autora, versiones, sí, el segundo disco ya sí lo es, con sus propios temas, que salió en 1980 y se llamó Happy Woman Blues, y ya en 1988 lanzó su tercer álbum de estudio homónimo. Parece que el que tiene tu propio nombre suele tener más potencia, y empezó a tener éxitos con él. Y al siguiente disco, Sweet Old World, en 1992 recibió todos los elogios de la crítica y supuso el gran pelotazo en su carrera. El top llegó con Car Wheels on a Gravel Road, ruedas de coche en un terreno de grava, que le supuso otro Grammy y ya sí ser considerada una gran influencia en la música americana. Tras ese disco vinieron otros 10 más en el periodo de 2001 y 2026, y del último, el World's Gone Wrong, el que estamos escuchando, da título al álbum. Es un tema de resiliencia y resistencia sobre el oscuro futuro de una pareja hoy día en Estados Unidos. Solo es de Edward Lovitch Van Halen, que nació en 1955, pero murió en 2020 con 65 años. Eddie Van Halen, para los amigos y público seguidor, fue un músico neerlando-estadounidense y guitarrista fundador junto a su hermano Alex y Mark Stone de la banda de hard rock Van Halen. Muy buen guitarrista, como podéis estar escuchando en este solo, considerado por la revista Rolling Stone, que es una cierta referencia, el octavo mejor de toda la historia, y muy aclamado por su técnica llamada tapping, la de llevar las dos manos al mástil, entendiendo que la guitarra va colgada, porque si no es un poquito complicado. También uno de los pioneros del heavy metal, y su solo de guitarra en Eruption, el que estamos escuchando, está entre los mejores de la historia. Con este tema debutó en 1978. Posteriormente, entre 1978 y 2012, 14 álbumes de estudio, y lo último suyo fue A Different Kind of Truth, una clase diferente de verdad, desde que escuchamos este simpático Stay Frosty. I What the preacher said, he said, I'm starting to box with God, learn these words instead. Dull tooth reflecting, my advice is free. There's a trick to Christian values, and it's compulsory. Stay frosty, that's what the preacher man said. Stay frosty, his words still bragging in my head. Can't control your future, can't control your friends in a world without end. Stay frosty. Hey, yeah. Stay frosty now. South Egypt, rabbi appeared to me. Voice heavy with the sands of time, he made me see. Same as Kabbalah day, but few it's free. God guides us on our journey, but careful with those feet. Stay frosty in a world without end. Stay frosty. Like that ancient immortal said, don't want him to get you go, don't show him where it's hit. And that's just what I did. Stay frosty. Woo! Look out! Stay frosty now. Use my hand, I won't look. Uh-oh. I journeyed to the east and I struggled to stay afloat. A solitary Buddhist monk threw me a rope. Looked me in the eyes and said, don't make me say this twice. You want to be a monk, you gotta cook a lot of rice. Stay frosty in a world without end. Stay frosty. Work hard at this, my friend. I'm not kung fu fighting. God is love, but get it in right. Stay frosty. Stay frosty now. California coast, where the folks who know about frostiness stay frostiest the most. And my brand new landlord proposed me a toast. My West Coast host. Stay frosty. Chanting like a mantra. And there's nothing you can't handle. Far and wide, far as you ramble. Trust in Allah, but tie up your camel. Estaba despidiéndose porque fue el último que hizo Van Halen, con un estilo diferente pero siempre con su guitarra presente. Hoy hemos traído simplemente y nada menos que a estos dos monstruos de la música y ya pasamos a los temas que se publicaron tal día como hoy, 26 de enero, en este caso de 1970, ya hace unos añitos, por ese dúo tan famoso que fue Paul Simon and Art Garfunkel, que publicaron aquel pedazo de disco Puentes sobre Aguas Turbulentas, que fue su quinto álbum de estudio y también el último, y obtuvo un éxito mundial brutal, 20 millones de discos vendidos, ganando varios Grammys, llegó a lo más alto de las listas y todas esas maneras de indicar que un disco ha triunfado. Eso sí, nada más acabar la promo, el dúo se separó. Art se fue al cine y Paul inició una carrera solitaria bastante exitosa. se necesitaron 800 horas de grabación para llevar a cabo este disco, y entre lo grabado en aquel estudio hay un tema que lo vais a encontrar en poquitas plataformas. Donde lo hemos localizado es de un directo, eso, piratilla. Suponemos que es un disco en pirata, llamado Back to College, en la Universidad de Miami, en Ohio, en la ciudad de Oxford. Imagínate, 800 horas, había para llenar bastante y algunos temas se quedaron fuera. Y este concretamente, por el título, posiblemente lo tuvo más difícil que el resto, porque se llamaba Cuba sí, Nixon no, nunca formó parte de ese disco inicial, pero seguro que alguien sacó maquetas de esa grabación, y también hubo, como dice Rafa, un directos en el que también ahí se pudieron pillar, y las piratillas de siempre que van por ahí funcionando. Nosotros, que somos también un poco piratillas y nos gusta poner lo que no esté en las plataformas, no vamos a poner ese puente sobre aguas turbulentas, pero es que en este LP también estaban temazos como El Cóndor Pasa, Cecilia, de Boxer, un montón de éxitos para este gran disco, pero nos quedamos con este Cuba sí, Nixon no. Havana, he should be going to New Orleans. They're still packing, senor, talking very slow and mean. Diggy sitting in the cockpit, feeling he got 120 passengers, he'd like to bring them back in line. Nixon, no, Cuba, see, Nixon, no, no, no, baby, no, no, no. You know, the Spanish speaking people got a different way of running the show. Think Spanish speaking people got a different way of running the show. He got a leave of dysentery on a recent trip to Mexico. Chiquillos y chiquillas, changarreros y changarreras, nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night, gold people enjoy good musical casual. Y entonces... Escucha. Música casual. De 8 a 10. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. Vale.

buscarla porque os hayáis quedado flipados con este sonido y con esa voz. Hoodoo es H-O-O-D-O-O. Y esto, donde la acompaña Susan Santos, es una colaboración de esa voz y esa guitarra también de Susan Santos, del disco Outlaw Girls, que es el último disco de Angela Hoodoo, que además estuvo aquí de disco del mes el año pasado, y es una de las representantes de esta nueva hornada que hay de mujeres rockeras españolas, por englobarlas así de algún modo, donde está Angela Hoodoo, está La Perra Blanco, por ejemplo, una de las artistas que más éxito está teniendo, y también está nuestra invitada de hoy, que está a punto de llegar, Ana Duque. Como nuestro reportero Juan Pedro estuvo viendo el sábado a Angela Hoodoo, le vamos a pedir que nos haga una crónica de esas especializada del concierto, a ver qué le pareció. ¿Cómo fue ese concierto? La sala Fun House es una sala bastante reducida y estaba llena. Tocaban dos grupos, es que el primer grupo ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, lo siento. Sí conocía al guitarra de Durango 14, que estaba allí tocando la guitarra, y el batería de Five Cannons, que también estaban allí. Y luego el concierto de Ángela, pues muy bien. Hubo un problema, no pudo venir el violinista que tiene por cuestiones personales. Faltó ahí algo en los temas, pero la verdad es que muy bien. Un concierto muy ameno. Las canciones que hacen son de 2 minutos, 3 minutos. Hizo bastantes canciones, hizo unas cuantas versiones. Merece la pena ver a esta mujer en directo, porque es una mujer que además lo lleva muy bien con el público. Y os lo recomiendo, cuando pase por algún sitio donde estéis escuchando esto, ir a verla porque merece la pena. Vamos a poner una canción que seguro que va calentando el ambiente. Se trata de Lost Acapulco, una banda mexicana. La temática de la canción creo que sí, que se puede aplicar a que están en México cuando la compusieron. Ya, pero estamos un poco más surfera, ¿no? También, sí, pero bueno, los mexicanos también hacen surf. Sí, ahí el Pacífico, en la parte del norte es claro, lo que más hacen. Y de estos mexicanos surferos, Lost Acapulco, vamos a escuchar un tema llamado Hay una cobra en mi sopa. Cuidadito con beberla. Cuidadito con meter. We'll be right back. Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. ¿Y entonces? No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casual. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. De 7 a 9. De la noche. De la noche. ¡Viva el rock! Tiriti tram tram trero ay. Tiriti tram tram tram tram. Hola, me llamo Paloma, soy seguidora del concurso Más de lo Mismo, que me gusta muchísimo, me encanta. Me sorprende la cantidad de temas que elegís todas las semanas. Uno de los colaboradores ha preguntado que si tenemos alguna idea para que vosotros continuéis eligiendo temas, y la verdad es que creo que tenéis una imaginación desbordante, y por lo menos por mi parte no tengo ninguna aportación. Me sorprende que todas las semanas elijáis esos temas tan variados, con esas argumentaciones tan buenas, las canciones que los representan y también están explicadas, que además de ser siempre unos temas buenísimos, pues están muy bien explicados y he aprendido muchísimo. Simplemente felicitaros por el concurso, desearos un feliz 2026, a ver cómo termina este año, y que sigáis así, disfrutando y hacernos disfrutar de la música. Un beso para todos. You're all so drunk on money and power. Pues como siempre, un gusto recibir opiniones de la gente que nos escucha en el programa sobre todo lo que hacemos en estas dos horas de música casual, pero también, como no, sobre este concurso final, este Más de lo Mismo, donde cada lunes elegís la canción que cierra el programa, que en esta ocasión hablaba de una temática. Se utilizan muchos estilos musicales. El falsete, esa técnica vocal, ese sonido agudo, así ligero y aireado a veces, que se lo utilizan, no todo el mundo puede, pero bueno, muchos cantantes utilizan esa parte de las cuerdas vocales para hacer este sonido especial que es el falsete. Puede ser muy útil a veces para mejorar las habilidades en el canto, y como digo, es algo que se utiliza en muchísimos estilos de la música, este tono, ¿no? Incluso, no sé, yo recuerdo que hay incluso cantantes que solo cantan en este tono, en falsete, que son grandes falsetes, se puede decir. Principalmente lo utilizan los hombres, que tienen un poquito más de dificultad de llegar a los registros agudos, porque cuando se llegan en voz de pecho, voz de diafragma, a unos agudos, el falsete no es tan necesario, pero para los tíos, lógicamente, es un reto esos registros. Y teníamos tres participantes de mucho nivel. Por un lado estaba Radiohead, por otro Simple Red y por otro Prince and the Revolution. Han quedado en ese orden. La que menos habéis votado ha sido Fake Plastic Trees de Radiohead con un 13%. Luego Stars de Simple Red con una tercera parte de los votos, y el gran campeón ha sido Prince and the Revolution con ese Kiss con más del 50%. Prince, el cantante, compositor y músico conocido en su última etapa antes de morir en abril de 2016 por un símbolo, lanzó este tema como primer sencillo de su octavo álbum de estudio de 1986 llamado Parade. Fue un número uno en todo el mundo, estuvo dos semanas en lo más alto del Billboard Hot 100 y llegó a disco de oro, que sabéis que es un millón de copias, en 1986. Incluso pegó muy fuerte tras su muerte. El tema comenzó como una demostración acústica de un minuto y con un solo verso de blues de 12 compases, para convertirse en toda una canción en la que el artista, además de cantar, también tocó sus propios tambores. Todo el tema lo canta en su característico falsete de registro agudo y se convirtió en una oda a esta forma de cantar tan suya. En la letra, Prince insiste en que la chica a la que va a referir la canción no tiene que ser rica, ni hermosa para excitarle, ni genial para poder gobernar el mundo, ningún signo zodiacal, ni tener ninguna experiencia, ni decir palabras sucias, calientes. Él solo quiere sus besos. Y con esto nosotros nos despedimos de un programa que ha sido tan, tan, tan besable como el que hemos tenido hoy. Hasta el lunes que viene. Besos, abrazos y disfrutad toda la semana. De ser felices. Muy buena semana. Hasta el lunes que viene. Mucha música y mucha radio. Y os dejamos con Prince. Un beso. Yes.